dejarte sin decirte nada. Amor, amor, amor, te pido perdón. Dame tu calor que tú y yo somos un amor en llamas. Dame, dame, dame, dame tu calor. Dame, dame, dame, dame tu amor. Dame, dame, dame, dame tu calor. Dame, dame, dame, dame tu amor. Y a mover la cintura todos. De aquí, vaya. De aquí, vaya. De aquí, vaya. De aquí, vaya. A mover la cintura. Siento una pena, amor. Una pena que me quema el alma. Nunca se me ocurrió que yo sin ti ya no sería nada. Arrepentido, arrepentido estoy por dejarte sin decirte nada. Amor, amor, amor, te pido un perdón. Dame tu calor que tú y yo. Dame, dame, dame tu calor. Dame, dame, dame, dame tu amor. Dame, dame, dame, dame tu calor.